comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla, ¿capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale esa cesa. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. Difícil. Evita intensa. Sí. Felicità la Wii. El futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma. Es sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. Que voy a creer. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. Quien les habla, Daniel García, junto a Mauricio. Mauro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu que hace las veces del mismo, aunque también el celular y la tablet, ¿no? Hemos llegado. ¿A dónde? A La Colectiva, como de costumbre, para desarrajar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años... La Desventura del Hombre. 21 años, cuántas elecciones, surgimiento de este equipo desventurado, de esta idea radial... en el fin del decanato, del menemato, sí. Bueno, es una mezcla porque es la década, no sé ya si perdida, sí. Probablemente. En el 99, con el fin, el último año de gobierno del doctor Carlos, ¿eh? Uh-huh. Primer oyente de La Desventura, póngale. Sí. Por entonces. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado, pos don Fernando de la Rúa, que en paz descanse. Pos Dualde y los otros jefes de Estado instantáneos prácticamente como la sopa. Sí, póngale. Y bueno, los Kirchner con Néstor y Cristina, que Cristina es Fernández ahora, no, claro. Es Fernández. Y bueno, Mauricio, quien lo vimos surgir ahí con esos ímpetus de gobernar la ciudad de Buenos Aires. Primero en Boca. Claro, sí, sí. Ha dejado sus súbditos. Más presente lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y bueno, con esa ambición de extender su idea de administración de Estado, por cierto, a toda la nación. Claro. Algunos no lo creímos posible, hago mi mea culpa. Sí, quien le habla también creía muy difícil la posibilidad que una no idea, para mí es un poco eso, se plasme con... digamos, un líder por demás no carismático. Sería todo negativo en este caso, según yo entiendo. De todas maneras, no tiene por qué un liderazgo ser carismático. No necesariamente, pero bueno, bien puede estar acompañado de un equipo, por ahí sí las pretensiones de que sea el mejor de los últimos 50 años, pero un equipo al fin. Pero bueno, ese día llegó, repetición dentro de la jefatura del gobierno porteño y demás, y llegó la oportunidad de debutar en Primera Nacional, ¿sí? Tanto que le gusta al presidente Mauricio Macri la analogía permanente con el fútbol, ¿sí? Incluso en los peores momentos, ¿vio? Porque le preguntaron hace poquito nada más, ayer por la tarde, y tuvo la referencia al partido que disputó Boca Junior, que por suerte, es que se me ven las plumas, ¿vio? Sí. Era martes 13 y bueno, y todo confabuló. Para que llegara Mauricio, se dieron muchos factores, ¿no? Errores propios, digamos, y del kirchnerismo. A ciertos... se confabuló un montón de situaciones. Sí, a mí me queda la sensación, una sensación que es amarga, por cierto, de que en algún caso el kirchnerismo, el peronismo, como quiera uno llamarlo, no tuvo tantas ganas de ganar, ¿sí? Me parece... ¿A usted le queda esa sospecha? Sí, me queda la sospecha que había una mirada en línea con que había... muchos temas por resolver en ese último gobierno de Cristina, no estaba sencilla la cosa, y que por ahí hacer un interludio ¿sí? De derecha podía resolver todo ese ajuste. Un operativo clamor reciclado. Y el operativo clamor, que bueno, llegó con bastante susto, digo. Hasta hace un rato nomás no estaba tan claro que Macri tuviera tan pocas posibilidades de ser reelecto. Claro, un propio oficialismo que no contaba con la astucia o la irresponsabilidad de votantes como usted. ¿Sí? Usted tiene su cuota de responsabilidad, usted fue a votar este último domingo, irresponsable, claro. El señor no se preocupa, no sabe lo que quiere José Mercado. Claro. ¿Eh? Qué loco, ¿no? Todo eso. Ponerle cara al mercado. Sí. Donde claramente no la tiene y es el rey de las mil caras, por cierto. Sí, lo más extraño de todo es poner por encima de toda una ciudadanía al mercado. Que no sé cuántos niatos son, pero no serían tantos. Y la responsabilidad de votar por el deseo de vivir. Al menos llegando a fin de mes, en el caso de los que tenemos suerte de trabajar, y en el deseo de comer en mucha otra gente, ¿no? Esa es la irresponsabilidad que nos asiste. Por lo menos el lunes dijo eso el presidente, entre tantas cosas, ¿no? Pero bueno, después será harina de otro costal. Sí. Y esto no sé si será propio del Durán barbismo. De esta cosa mesiánica de hablar de que somos nosotros los iluminados, ellos son el pasado, son el mal. A Lilita Carrió le sale perfecto ese papel, encarnar, digamos. Algunos dicen que arrebató el micrófono y se subió al escenario ya entrada la noche. Otros dicen que es la que mandan hablar las cosas que no se pueden decir de alguna forma y como que ya se lo coma el personaje. No lo sé. Sí. Quizás haya un poco de las dos cosas. Muy bien imitada por Mauricio el lunes, ¿no? Que dijo todas cosas que, digo, no se puede decir. Yo jamás imaginé que un jefe de Estado, en este caso, nos hubiera, digamos, cagado a pedos por votar otra cosa en el caso que uno vote la oposición. Al menos el 15%. O el 47% de los argentinos, por decirlo bien, no tuvo deseos de votar al presidente Macri y sí a su opositor con el deseo de removerlo, ¿sí? En todos los sentidos posibles de la palabra. Sí, pero bueno, ya que están juntos para el cambio, bueno, se pueden cambiar, cada uno por su cuenta, y finalmente el presidente Mauricio Macri hoy en conferencia de prensa se desdice y se arrepiente y les pide disculpas a usted también por su haberlo tildado irresponsable, así que acéptelas, Mauro. Sí, yo se lo acepto, está arrepentido porque durmió mal. Claro. Hay que entenderlo. Sí. Uno por ahí le cuesta morfar, pero él durmió mal y entonces Reviró, digamos, Se desencajó. Y nos dijo, y bueno, ¿qué están haciendo? ¿A quién votan? Miren cómo están los mercados. Sí. Y uno dice, bueno, qué sé yo, ¿tenemos que todos saber acerca del mercado? ¿O tenemos que pensar si llegamos a fin de mes o no? Sí. Y la gente que no morfa, ¿cómo piensa en el mercado? Una muestra más de esa grieta interna dentro del oficialismo fue ya el mismo lunes a ver a María Eugenia Vidal saliendo a desmarcarse un poquito de esa incómoda situación y tratando de dar un mensaje más conciliador, no tanto tampoco, ¿no? Pero bastante distinto con lo que fue la primera conferencia de prensa post elecciones del presidente. Fue una conferencia, la de Vidal, razonable. Es decir, de una persona que se da cuenta que son flacas las posibilidades de renovar y que tiene el deseo de seguir en política. No es por nosotros, no es porque piense el error, no, quiere seguir en política de una forma adecuada. Sí. Eso hace que reconozca que es una diferencia abismal con, digamos... 20 puntos, finalmente, claro. Porque los blancos vio que no valen. Claro, 20 puntos, que es abismal. Y que no se tenía en cuenta. Así que, qué sé yo, veremos. Sí, sí. Bueno, una grieta que ya había comenzado en ese desmarque de tratar de desdoblar la elección con la provincia de Buenos Aires, pero ese efecto Vidal de corte boleta no fue tal. Aparentemente, entre 2 y 3 puntos aventajó a la elección del presidente Macri el corte de boleta en la provincia. O sea que no hubo tal efecto Vidal en la provincia, digamos, ¿no? Más bien el efecto fue Kicillof, que salió fuera de todo análisis. Nos vamos a dedicar y vamos a describir un poquito el tema metodológico con las encuestadoras, ¿sí? Hay un poquito de todo, error metodológico y un poquito de billetera matagalán, digamos, ¿sí? ¿Quién son los que pagan los sondeos y a quién le quieren caer simpáticos? Bueno, flaco favor le hicieron al gobierno, y no, porque el viernes usted sabe que tiene nombre y apellido una encuestadora que dio una encuesta, una paridad ficticia, ¿no? Una victoria incluso, por muy poco del oficialismo. Sí. Eso generó una burbuja de expectativa justamente financiera y la aparentemente, y eso seguramente se va a investigar, la compra, el incentivo de plata de las arcas nacionales a través de Banco Nación y el propio ANSES y demás, a incentivar una suba del 10% en el denominado mercado, en la bolsa y demás, que... La caída del lunes, cuando se abre, es mucho más notoria. A ver, hay una denuncia ya que tiene que ver con la manipulación de esa encuesta. Uh-huh. Una encuesta que a algunos vivillos le hizo ganar mucha plata. Uh-huh. Porque fraguó una victoria pequeña del oficialismo en estas PASO para, digamos, encalidecer al mercado. Y el mercado, no sé, se movió erráticamente. Algunos vendieron, otros compraron a un costo muy alto. Y la cosa es que aquellos que compraron un costo alto, hoy ese costo está por el piso, ¿no? Sí. Pero fue un manejo. Es una estafa. Hablemoslo así de corto. Falco. Claro. Sí, lo que quieras. Tiene nombre y apellido. Sí, lo que quieras. A las 6 de la tarde del domingo. Sí. George Assis, el Cotur, decía, se viene el peronazo en sus tweets. Ajá, o sea que ya tenía ahí, que habían llegado boca de urna y exacto. demás. Exacto, el sopapo electoral de la realidad, decía. Qué bueno sería escucharlo. Qué bueno sería escucharlo y... ¿Lo llamó? Lo llamé. Hola, sí, Jorge Assis. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Pablo Mauro, le hablo de la colectiva Radio. Sí. Jorge, consulta. ¿Cabrá alguna posibilidad mañana? No, ninguna, no hablo, amigo. Mire mi Twitter y va a ver que yo no hablo por ningún medio. Bueno, está bien. Más danudo. Bueno, y no me quedó otra que hacerle caso a Jorge. ¿Se da cuenta? Y entonces miré su Twitter. Sí. Por ejemplo, ayer, ¿sí? Decía, siguen en el frasco y desde el frasco convocan para el jueves al frasco ampliado con el propósito de arengarse entre ellos en el, digamos, onanismo implícito de estirar la agonía de una causa tremendamente perdida. Y hoy, dice el ángel aniquilador, así lo llama a Mauricio, está noqueado. Le cuentan hasta 10, pero su hinchada quiere que se levante de la lona con energía de noqueador. La toalla está tirada. Resta acordar la manera digna de abandonar el ring. Bien. Bueno, lo tuvimos que leer porque él me lo dijo, me lo pidió de buena manera, Jorge. Sí. Y yo tengo que dar cuenta de ello, ¿no? Pero muy bien, eran pasadas poquitos minutos después de las 10 de la noche del día de domingo. Todos expectantes, muchos había barajado el tema del recuento provisorio con Smartmatic, que va a seguir este octubre. Y decía, bueno, al final es la crónica de una muerte anunciada, porque no hay datos, se cayó el sistema y demás. Los datos estaban, señores, lo que pasa es que no querían quedar la imagen del presidente Mauricio Macri a las placas de los noticieros con la abrumadora desventaja que sufría el oficialismo, ¿sí? Y se fue con todo el hit. Nos mandó a dormir, sí, el presidente Mauricio Macri, y no nos quedó otra que tener el famoso tema alusivo. Con los comienzos desventurados salíamos a ayornar nuestros programas. El recuerdo era inevitable, Mauro, ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? Y yo creo que nadie se fue a dormir y a él le costó, por lo que se supo el lunes, bastante conciliar el sueño. Bueno, dormí tranquilo, tómate una pasti, presidente. Vamos con los Capanga, con el mono relojero, y suena este himno, nuevamente revitalizado por las palabras del presidente Macri. Con olor a represión, general sin uniforme, por Iscardo Pérez mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Dejate de joder, si está más duro que una mesa. Pero si estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Con olor a represión, general sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Yo me cruzo para la calle del otro lado, de repente escucho pum, el del esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero entrar en la cabeza, poder tomarme una cerveza. Seguimos desventurados aquí en la noche de la Colectiva Radio. Hemos pasado 21 minutos de la hora 20. Transmitimos aquí desde la Colectiva 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar. Desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál, Mauro? Este, bueno, tiene en este caso en particular uno de Facebook, que es buscándonos en la red social como La Desventura del Hombre. Ahí aparecen varias de nuestras entrevistas, por no decir miles, porque pueden llegar a serlo. Pero como no quiero ser pretencioso y no quiero ser irresponsable, como puedo llegar a ser responsable votando. Ya lo fue el domingo, bastante. Es probable, es probable. Entonces es que lo digo así. Esa posibilidad. Y vaya que sonó el escarmiento, desde que abrieron los mercados el lunes. Claro. Mercado. Sí. Vio que terminaba el mono relojero, donde, bueno, andate a dormir vos, con una referencia al Padrino, ¿sí? No fue la única en esta parafraseando a la saga, a la película, con Marlon Brando y Al Pacino y demás. Sino que el ex cuñado ex presidencial Jorge Lloma, ¿sí? Dirigente del justicialismo, muy legado a la presidencia de Carlos Menem, también parafraseó a la saga El Padrino, ¿sí? Hoy cercano a Cambiemos, ¿sí? Dirigente de La Rioja, diciendo que aquel que venga a proponer la reunión, la conciliación con la oposición aparentemente electa en estas PASO, es el traidor, ¿sí? En una clara escena de la película El Padrino, ¿sí? Exactamente. Esto para relevar un poquito los humores tras el cierre de las elecciones, las primeras horas del lunes. No es la única muestra, en un chat de ministros aparentemente, otorgado la autoría a Hernán Lombardi, Sistema de Medios, circuló este texto, Mauro. Hay que gobernar hasta el final, presentarnos gallardamente a las elecciones con nuestras ideas, sin importarnos el álgebra, apostar a ganar y salir rápidamente de la irreversibilidad del número. Van a buscar canjearnos gobernabilidad por rendición. Esos son los humores, ¿no? Qué fuerte. Las sensaciones y demás, estamos hablando de personas humanas con sus vaivenes emocionales. Sí, sí, sin dudas. Bueno, y el lunes el presidente arrancó con, digamos, un poco cachivachado en lo emocional. Esa era la sensación. No durmió. La cara lo reflejaba. Los conceptos eran bastante locos. Por cierto, después vamos a pasar un pequeño decálogo, ¿sí? De todas las cosas que dijo el presidente en relación a las PASO que vivimos el domingo próximo pasado. Pero bueno, yo decía, cuando el presidente decía esto no pasó, las elecciones no son, estas son las PASO, no son, no hubo elecciones, no, yo digo, ¿qué le está pasando a este hombre? Yo digo, no acreditaba lo que estaba escuchando. Y entre otras cosas que escuchaba, digo, me empecé a pensar, bueno, habría que analizar un poco esta situación. Wow. Y uno no tiene las herramientas, ¿no? No. Hay gente que las tiene y en demasía. Sí. Por eso decidimos llamar a Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral, periodista, escritor y presidente honorario de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está? Hola, Manu. Un gusto en escucharlos. Gracias. El gusto es nuestro. Bueno, el lunes, cuando el presidente decía no, ¿estaba transitando por lo que se llama la negación? Bueno, yo creo que transita por varias cosas, ¿no? Yo siempre he dicho y he escrito muchas veces que la derecha es un delirio eterno y que, por otro lado, la cultura represora construye lo que yo llamo el alucinatorio político-social, ¿no? Son categorías conceptuales que no son complejas, ¿no? Yo soy una persona muy simple, muy humilde, pero que de todas maneras por ahí se haría un poquito denso de explicarlo, ¿no? Lo que quiero decir es que la derecha, y cuando hablo de derecha hablo de una derecha erótica, que es el liberalismo, el centro derecha, y una derecha pornográfica, que es el fascismo, pero las derechas transcurren siempre con ideas delirantes que tienen una característica: no son pasibles de crítica, y además condiciona la conducta del sujeto. Y en este caso se verifica una vez más, porque el tema no es decir que no hay que no hubo elecciones, porque es cierto, el tema es que hubo un plebiscito, que es mucho más grave. Claro. Entonces, si vos le quitás el carácter plebiscitario a lo que pasó el domingo, estás entrando en una situación no de negación, sino delirante. O sea, estás negando la realidad, pero en un sentido de falta de percepción. Es lo que llama la pérdida del juicio de realidad. Lo que el domingo pasó fue una situación plebiscitaria. Sí. O sea, las PASO, que nunca fueron PASO, y menos a nivel nacional, porque había un solo candidato. Claro. Entonces fue un pasito, como yo decía, despacito, ¿no? O sea, no. Entonces lo que fue un plebiscito. El tema es qué hace la oposición con ese plebiscito. Yo creo que a la oposición le vino mal tanta ventaja. ¿Por qué le vino mal? Porque como no tiene una vocación de cambio ya, en el sentido de, bueno, nos hacemos cargo de esto, no hicieron nada para adelantar la entrega del poder. Es más, creo que gran parte de la partidocracia, el empresariado, los sindicatos blindaron al presidente para que siga su mandato. Aún hoy lo están haciendo. Sí. Entonces, querían ganar, pero no por tanto. Porque claro, ganaron por tanto, que es como decir, bueno, pero ¿qué hacemos con tanto dinero, digamos, no? Hay que hacer una inversión de alto riesgo, y no la van a hacer. Mejor dicho, yo deseo que la hagan, ¿no? Claro. Pero no creo que el tema del adelantamiento del acortamiento del mandato, que ya pasó con Alfonsín, ¿no? Pasó, sí, con de la Rúa, y nadie se sorprende. Sí. Porque es tan grande la hipocresía y el cinismo, ¿no? Cuando de la Rúa se fue en helicóptero, todos contentos. Y se le acortó el mandato 2 años. Y ahora, por unos meses, están todos desesperados de que termine Macri. Sí, de todas maneras... Es sospechoso, ¿no? Sí, más allá de que termine o no el 10 de diciembre, me parece que hubiera estado bueno si al menos que la elección propiamente dicha se haga en un tiempo más cercano, digo, porque esta situación de estar 2 meses esperando una elección propiamente dicha, porque no hay ni un presidente electo. O sea, hay alguien que tiene una ventaja muy importante, pero que todavía no está electo, entonces claro, que no puede tirar lineamientos, y hay un presidente que ya sabemos que se va a ir. Entonces, digamos, bueno, es una situación anómala. Cuando fue de la Rúa, se reunió la Asamblea Legislativa, sí, que fue eligiendo presidentes, entre ellos al Adolfo, sí, el correntino, que ahora no me acuerdo el nombre. Puerta. Puerta, misionero. Y finalmente Duhalde. Sí, sí. O sea que había ahí una decidida decisión política de que chau de la Rúa. Ahora no la hay, no la hubo. Y a pesar de este plebiscito, parece que tampoco aparece. Entonces yo creo que el tema no es si Macri quiere quedarse o quiere irse. Evidentemente, el país está céfalo. Hay una cefalía. Uh-huh. El riesgo país es el mismo riesgo país que tendría, cuando se habla de incertidumbre, ¿no? Sí. No es incertidumbre. Tenemos la certidumbre de que estamos acéfalos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo una oposición, sobre todo el Frente de Todos, que ha ganado por una diferencia de 15 puntos, no se hace cargo de esto ya? A mí ya me empieza a preocupar si no hay algún indicador de cierta complicidad en el sentido de asegurar algún marco de impunidad, ¿no? Bueno, sí, es como para seguir con atención. Seguramente los pasos deben estar muy estudiados también por el lado de la oposición, de no dar ninguno en falso, justamente. De no dar ningún paso en falso. Entonces me parece que está atendiendo con mucho cuidado. Pero yo prefiero dar pasos en falso a quedarme inmóvil. Sí. Porque no, mientras tanto sigue muriendo gente, mientras tanto claro, la desesperación... Sí, sí, sí. Porque lo otro va a ser una intifada. Claro. O sea, o el Frente de Todos se hace cargo del capital político que tiene, y lo pone en juego ya. Porque después de octubre habría que esperar a diciembre. Claro. Ahí entramos en el alucinatorio. Sí. Justamente para el Frente de Todos, para la oposición, aparentemente no fue tan sorpresa el resultado. Ahora próximamente vamos a hablar un poco del tema de encuestadoras y los errores metodológicos, pero ellos manejaban un número cercano a esta diferencia entre los 2 y 14 puntos, pero bueno, se había mantenido todo herméticamente porque en realidad el escenario mediático había sido copado por las mediciones que daban los sumos 4 puntos. Que veo algunos canales o radios, y además tengo por mi trabajo clínico acceso a algunas personas muy cercanas a la oposición, nadie manejaba, todos estaban muy intranquilos y no se jugaban a más de 3-4 puntos de diferencia. Y eso políticamente realmente o fue una medida de excesiva prudencia o fue realmente un cierto cinismo político, ¿no? Sí, sí. Yo creo que les excede el capital político que tienen con la decisión de usarlo. Es decir, acá, te insisto, o esto se acelera por las buenas o se acelera por las malas. Acelerar se va a acelerar. Sí. Esto no llega a diciembre. Ajá. Es decir, un país en acefalía, con un dólar descontrolado, con un riesgo país y además con un aumento de precios que va a seguir, porque el tema no es el dólar, el tema es que esto dispara una hiperinflación. Claro, sí, está la baraja. Mira, sí. Yo soy médico, entre otras cosas. Viene un paciente con un infarto, yo no le puedo decir, creo que en 3 meses tengo una cama. Sí, claro, no, sí, no, sí, no puedo, sí. ¿Viste? Pues se muere. Sí. Bueno, acá se produce el cambio de gobierno por las mejores, ni siquiera sé si por las buenas, por las mejores, o va a ser por las muy malas, porque basta que empiece a haber estallido, que empiece a haber, ¿te acuerdas los famosos saqueos? Que todo el mundo se espantaba, pero la fuga de capitales es el saqueo más brutal de estos últimos años. Ahora, nos han tirado unas migajas, digo, me gustaría ir al día de hoy, porque, digamos, el presidente enojado fue el lunes, enojado y negador. Hoy, visiblemente arrepentido, hoy puede ser que empieza a tener algún proceso psicológico que lo vaya acercando a la realidad. Mira, desconozco la subjetividad del presidente, pero mi primera respuesta sería que no. Porque justamente vos tenés capacidad de... Sí, ¿viste ese refrán en la cancha se ven los pingos? Sí. Bueno, en la situación aguda, en la situación así sísmica, es donde se ve realmente el fundante de cada sujeto. Es decir, vos si querés conocer a alguien, tenés que conocerlo en una situación extrema. Sí, que sería esto, y no se está comportando del todo bien. ¿De qué está hecho? Claro. Con un amigo, con una pareja, con lo que sea, ¿viste? En la situación extrema, dime cómo reaccionas y te diré quién eres. Ante una situación extrema, si vos querés inesperada, límite, lo llama la situación límite. Te viene el iceberg, ¿viste? Sobre el barco. Bueno, ¿cómo reaccionás? Eso es lo que vos sos. Después, el día después, 48 horas después que te tomaste por ahí tranquilizantes o lo que sea, ya no sos vos. Ya sos un vos reconstruido y para crear determinados impactos. O sea que yo tomaría solamente la reacción persecutoria, paranoica incluso, de echarle la culpa a todos. Ajá. Que en realidad tiene razón. Porque la derecha siempre tiene razón, lo que pasa es una razón represora. Es decir, son culpables los que lo votaron a la oposición, pero en realidad son responsables. Es lo que como culpable porque tiene la vara, claro, digamos, del castigo. Pero claro, son responsables, sí, votaron otra cosa. El 70% de nuestros, digamos, compatriotas no quieren que esté más. Con eso solo ya se tendría que haber tomado noticia del plebiscito. Cada vez que ustedes escuchen que esto no son las elecciones, que esto son las PASO, ese es un cómplice, porque en realidad no son las PASO, porque es algo mucho más importante que las PASO, que es justamente lo que decía, el carácter plebiscitario, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Pichetto, justamente su compañero cómplice, barra cómplice, dijo que esto no había sido la elección, que la elección es en octubre. Ahora, teniendo en cuenta sus herramientas, no parece ser que la postura del presidente Mauricio Macri por ahora sea la de dar un paso al costado, tirar la toalla, sino la de emprender... No. Él tiene que dar... yo creo que el paso al costado lo puede dar. El tema es que tiene que dar varios pasos para atrás. O sea, tienes una fuga planificada, una renuncia histórica. No sé qué puede hacer todavía, que le dice Durán Barba o Marquitos Peña. Sí. Pero realmente creo que es una situación catastrófica. Creo que hay que empezar a hablar de acefalía. Nosotros llegamos a tener 3 presidentes en un día, en una época. Sí. Cuando fue la libertadora, entre comillas, inmediatamente Leonardi ocupó el poder. O sea, claro. No recuerdo muchos momentos de acefalía, ¿no? Sí. Algo que a mí me llama la atención, es esto, lo último, como para algún comentario en lo más breve que se pueda, es esta vocación mesiánica que domina al oficialismo, coronado con una Carrió subiendo a último momento al escenario, en esto de poner que nosotros somos los iluminados y los demás son el mal encarnado. Bueno, pero ese es el alucinatorio político-social. Por eso digo la cuestión delirante, ¿no es cierto? Claro. Es decir, y el pensamiento único. Lo que pasa es que, pasa muchas cosas. Gradualmente, yo hace muchos años hablaba del fascismo de consorcio, ¿no? Esto dejó de ser fascismo de consorcio. Hubo prácticas fascistas, por ejemplo, las que se emplearon para asesinar a Maldonado y a tantos aborígenes, y el tema de Chocobar y todo eso. Sí. Que de alguna manera es, bueno, ahora el 27 hay una marcha nacional contra el gatillo fácil, y el gatillo fácil es una masacre planificada, ¿no es cierto? Entonces eso configura una situación de fascismo, que no son muchos los que van a aceptar esto, ¿no? Dicen, no, de derecha, liberalismo, neoliberalismo, y lo máximo que se escucha. Sí. Esto es mucho más grave que el neoliberalismo. Mm. Hay países... donde hay economía social de mercado, ¿no? Lo que pregonaba el ingeniero Álvaro Alzogaray en los tiempos de Menem, y antes también, por supuesto, pero Menem le dio realidad histórica, y no es necesario matar gente por la calle. Sí, pero, claro. Tampoco es necesario que no haya leche, por ejemplo. Sí, claro. La humanidad sigue siendo mamífero, ¿no? Sí, entonces, esto para mí es una situación fascista. Esperar del fascismo que entregue alegremente el poder es suicida. No sé si ustedes se acuerdan de Bordaberry. No. Presidente uruguayo que dio un autogolpe. Ajá. Año 73. Ajá. Se llamó la Bordaberrización. Y yo hace poco escribí un artículo recordándolo a Bordaberry, ¿no? Yo no sé si toda esta disparada no es también un golpe de mercado, del cual puede ser directamente uno de los últimos favores que nos entrega el gobierno, ¿no? Cuando Macri hablaba de la pesada herencia recibida, se refería al futuro, no al pasado, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo vas a gobernar? Con todas las expectativas que están creadas, inclusive Alberto que dijo los jubilados no van a pagar medicamentos, fue un fenómeno. Todo el mundo va a suponer que las tarifas van a retrotraer los valores de hace 4 años. Hay que pasar la primavera, sería en este caso. Sí, hay que pasar la primavera. ¿Cómo se hace si el dólar se va a 80, 90 pesos? Sí, no lo quiero ni pensar, y de hecho no se puede hacer en este sentido. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este rato. Como siempre es un gustazo, y un abrazo enorme. Lamento, tengo ideas más optimistas, pero no es esto. Bueno, no, sí, estamos más o menos todos parecidos. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Gracias. Adiós, nos vemos. Bueno, Daniel, hablábamos con Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral, periodista y escritor, y además presidente honorario de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Lo interesante es pensar que en las palabras de Macri siempre se ve reflejado el pasado y el futuro. ¿Y el presente nunca. Ajá. Interesante, ¿eh? Sí. Lo vamos a hablar la próxima sesión, el próximo programa. Seguiremos con esto. Hoy queda más de Ventura todavía, son 41 minutos ya pasada la hora 20. Vamos con un corte musical y le traemos un clásico de en su momento, Todos tus muertos, Fidel Nadal, pero este en el caso hecho por Miss Bolivia. Y escuchalo. Gente que no. Policía, hay gente de mierda y gente que no. Nos van a torcer el brazo. Seguimos desventurados aquí en la noche de la colectiva, 43 minutos de la hora 20. Esto es el 102.5 de tu dial y a través de la internet también en la colectiva, Mauro. En el www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Así estamos, por cierto. Muy bien. Ustedes pueden decir, las encuestadoras fallaron, fue un papelón, no dieron los números que finalmente se reflejaron al final del día domingo. Bueno, hay un par de factores. Uno es el meteorológico, claro. Claramente, la mayoría de las encuestas son por el método conocido como IBR, que es el de llamado telefónico automático. Sí. ¿Qué pasa? Esos llamados telefónicos se producen a un teléfono fijo. Sí. ¿Sí? Ya, el hecho de los domicilios que tienen teléfono fijo ya te muestra un corte dentro de la torta social. ¿Sí? Después, que la persona atienda el teléfono fijo, ya te da otro corte más. Generalmente son personas de los 60 para arriba que te atienden el teléfono. ¿Sí? Menores raramente atienden el teléfono, y ya de los nuevos propietarios, digamos, de lo que son las urbes y demás, con la proliferación de los celulares y demás, no hay mucho más teléfono fijo, no. Y está en desuso. Sí. Entonces, ahí ya te da un error meteorológico para poder, tener un muestreo real de toda la sociedad. Entonces, la mayoría de las encuestadoras se manejaron por ese método. ¿Por qué desconocen esa falla meteorológica? Y no, se dedican a eso, saben que hay un error muestral que no es del todo significativo en la torta total de los votantes. Lo que pasa es que este es el método más barato. Más barato, más rápido, realiza miles de llamadas en minutos nada más. Claro. Entonces es lo más práctico, más allá de que están incurriendo un error a sabiendas. Sí, lo más práctico, sobre todo si da los resultados que el cliente que tenés. Ay, quería te llegar, pide, Mauro, claro. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen más billetera generalmente para pagar esto? Los gobiernos oficialistas. En este caso, Cambiemos. Uh-huh. Son los que pagó la mayoría de estas encuestas que practicaron este método. Y más allá del error en que recurren al utilizar esta metodología, son afines siempre al que está pagando la encuesta a dar un dato más simpático. Entonces ahí ya el error se va acrecentando un poquito más. La mayoría de estas encuestadoras que manejaron este sistema IBR, el llamado telefónico automático, dieron a lo sumo una ventaja de 4 puntos para el Frente de Todos de Fernández Fernández, y algunos ya avizoraban un empate técnico, claro. Quizás. Claro, muy reflotable además para la segunda vuelta, ¿no? Qué claro. Lindo, decía. Dicen algunas fuentes reservadas del Frente de Todos que ellos sí tenían unos números que se acercaban a lo que finalmente fue el domingo. Resulta que el Frente de Todos por Fernández Fernández le encargaron el trabajo de encuestar a tres encuestadores, valga la redundancia, que formaron todo un equipo. Son reconocidos, estamos hablando de Roberto Bachmann, Hugo Jaime y Analía Del Franco. Armaron este equipo de tres y la metodología fue pura y exclusivamente entrevistas personalizadas, ¿sí? Los sondeos de cara a cara, yendo a domicilio, tocando el timbre. Que también tiene sus restricciones, porque, por ejemplo, en barrios privados no te permiten entrar, algunos edificios tampoco, pero es el más fidedigno y el que puede llegar a lugares más generales, barrios humildes y demás. Uh-huh. Una de las condiciones fue a este equipo de trabajo de tres encuestadores fue la confidencialidad, de mantener en secreto los resultados. Bueno, los resultados daban alrededor entre 12 y 14 puntos. Esto se mantuvo en secreto y ya en las primeras horas de cerrada la votación, la muestra de boca de urnas y demás que manejaban, daban un aproximado de 14 puntos. Ellos dejaron filtrar 8 puntos, digamos, para no ser del todo optimista. Por eso es cuando Alberto Fernández se lo ve salir para el bunker, era una cara triunfadora, Mauro, ¿sí? Esas son, en resumidas cuentas, los errores y qué pasó con las encuestas, por qué fallaron, en este caso, en lo que fue la expectativa. Algunos hicieron negocio con esto, ya sí. Lo dijimos, ¿sí? Esos son los encuestadores, digamos, que la pegaron y que contrató el Frente de Todos. Vamos a irnos a este lado, a los que contrataron los encuestadores malos o deficientes, vamos a ponerle. Lo que se podía pagar y, bueno, el negocio cerró. Sí. Mirá, yo y lo que un se quería que, ver. Un número que te cae bien. Claro. Bueno, en este sentido hablamos con Mariano Castañaro. Mariano Castañaro es dirigente de Cambiemos, es presidente del Noble. Cuando digo el Noble, es el Noble República, la empresa, digamos, insignia de empanadas. Y también presidente del Parque Industrial de Garín. Él fue un gran tiempo precandidato a intendente, en este caso de Escobar. Pero escuchemos un poquito de lo que relataba gente de Cambiemos y después hacemos una bajada porque hay que leer muy bien entre líneas lo que se escuchó. No, mira, yo sigo siendo parte de Cambiemos. Sí. Tengo un partido vecinal que se llama Acción Comunal en Escobar, que forma parte de Cambiemos. Yo no me corrí. Bien. Simplemente, bueno, Cambiemos decidió presentar un candidato en Escobar, elegido por la gobernadora, que fue Leandro Costa, y él se presentó a intendente. Yo en mi caso apoyé a Cambiemos, como hago siempre, y sí, mi esposa fue candidata a diputada nacional, o es candidata a diputada nacional, claro. Porque solo se disputaron las PASO. Sí, sí. Y acá estamos apoyando a Cambiemos, pero sí, en algún momento se habló de disputar la intendencia. Pero bueno, la elección de la gobernadora y de su jefe de gabinete, cosa que respetamos, fue que disputara la elección Leandro Costa, bien, el hijo del senador Costa. Correcto. Bueno, y después de estas últimas horas y después de la conferencia de prensa presidencial y también de la gobernadora, ¿cuál es tu sensación? Bueno, mi sensación es que el voto mayoritario de los argentinos decidió otra alternativa, decidió volver al kirchnerismo, y bueno, el voto manda y hay que ser respetuoso, ¿no? Claro. En Escobar particularmente hizo una muy buena elección el intendente, evidentemente ha sabido interpretar lo que buscaban los escobarenses. Nosotros participamos muy activamente en la campaña del 2017, mi hermano fue concejal, nosotros tenemos una base importante para lo que nosotros consideramos en Garín, y se hizo una muy buena elección, se perdió por 3,3 puntos en Escobar y ahora se perdió por más de 40 puntos. Nosotros no estuvimos activos en la campaña porque, bueno, la decisión fue no solo que compita Leandro Costa, sino que él armó toda la lista y no hubo candidatos de Garín ni candidatos nuestros. Garín es la ciudad más pobre del... Entiendo. A ver... La decisión. De alguna manera se puede, bueno, siempre con el resultado opuesto es más fácil, ¿no? Pero se puede pensar que se dieron pasos erráticos en la campaña se puede pensar quizás que sea, digamos, que el oficialismo se abrazó a ciertas encuestas de dudosa procedencia que, bueno, que dejaron la votación dejó una realidad muy diferente, ¿no? A todo lo que se venía charlando. Para todos, ¿no? Sí. Una sorpresa para todos. No, yo creo que sí fue una sorpresa. Se preveía que Fernández podía ganar, claro, pero no por tanto. Mm. Y bueno, yo creo que hay un gran mérito de Alberto Fernández en el armado del Frente Todos, sí, porque si bien Cristina Kirchner sabemos de su popularidad y de su carisma, Alberto arma con los gobernadores. Uno cuando vio el acto de Rosario puso a todos los gobernadores, que con Cristina era más difícil que estuvieran, uh-huh, puso a los gremios, sí, ahora uno sí ve que le está tirando centros a la Baña. Me parece muy inteligente cómo ha manejado todo el candidato de Frente de Todos, y a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Yo no voy bien a criticar a Cambiemos porque no es mi forma de ser. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien, muchas obras de infraestructura, como nunca. Creo que en materia de institucionalidad también se creció mucho. Hay mucha gente, hay mucha lucha contra el narcotráfico, se han arreglado muchos temas de la policía, de la justicia. Sí. Pero bueno, evidentemente el tema tarifas, el tema de económico jugó una pasada más fuerte de la que se pensaba, y hay que ser respetuoso de eso, ¿no? Sí, si no queremos hacer leña del árbol caído, podemos pensar en digamos cuál fue el mejor juego. Digo, yo que lo veo de afuera podría pensar que quizás la gobernadora Vidal tuvo más hándicap, dando cuenta del polo, por ejemplo, que el propio presidente. No, mira, yo ahí discrepo un poco. Cuando uno ve la votación, María Eugenia estuvo creo que 2 puntos arriba del presidente. Esto que hablaban del desdoblamiento y sí, yo no, por lo menos yo miro números, ¿no? Y no veo que haya tenido tantos más votos que el presidente. Claro. Sí. La verdad que no. A mí me gusta ver números y opinar sobre números. Sí. Y la verdad que sacó 2 puntos más que Mauricio, así que sí, creo sí que no era el tema. Yo creo que, te repito, hay un gran mérito de Alberto Fernández en el armado. Yo particularmente creo que Cambiemos confió mucho en la potencia de Vidal y en algunas encuestas. Y bueno, la realidad indicó que no fue así, ¿no? Sí. ¿Hubieras planteado, te lo pregunto desde vos y no hace falta dar cuenta de lo que se hizo, ¿hubieras planteado la conferencia de prensa de otra manera? ¿Hubieras felicitado a quien ganó? ¿Hubieras tejido otras líneas si hubieras tenido la posibilidad? Mira, a mí me gusta siempre felicitar a quien ganó. Bien. En eso, la verdad que yo pienso que quien gana, yo hice siempre deportes y pienso que quien gana hizo las cosas mejor que yo. Mm. Entonces, sí es evidente lo que dijo el presidente, de que el mundo confía, es una opinión mía personal, sí, el mundo confía mucho más en Mauricio Macri que en Fernández, ¿no? Sí, el mundo... Estamos viendo, sí. Puede sí, ser pero... que el mundo, los argentinos probablemente no. No. Lo que pasó es eso, exacto. Claro. Bueno, los mercados parece que confían más en Mauricio, los argentinos no. Sí. Porque parece que no tienen sí que ver con el mercado. El mercado es como algo, ¿no? Sí. Como algo foráneo y como algo más interesante. Uh-huh. Pareciera haber, según desde la óptica de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿para qué mercado si no hay personas, ¿no?, que lo motoricen? El mercado como, claro, como algo que tiene vida propia y que sí debe ser privilegiado por sobre uh-huh cualquier otra cosa. Loco, ¿no? Bueno. ¿Qué vi yo en esta entrevista y que después pude certificar con otros off the record? Hay como un quiebre en la democracia interna de Cambiemos. Claro. Es decir, hay una peronización a ultranza mezclado esto con gente que deviene de empresas. Digo, gente que te corre y pone con el dedo a otros porque sí, eso trae muchas heridas. De esos peores vicios de la partidocracia que ellos mismos señalan, digamos. Exactamente. Después hay como un reblandecimiento de los liderazgos, ¿no? Si notamos en esta entrevista, Mariano Castañaro, que es dirigente de Cambiemos y presidente del Noble República, también del Parque Industrial Garín, habla bien del presidente hasta ahí, digamos, con todo lo que pasó, y no le da mayor crédito a la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Sí? Uh-huh. Dice, hay números, más o menos tan parecidos, o sea, no veo que tenga más hándicap que el presidente. Y después, el off the record del cual les hablo, es que ya los intendentes de Cambiemos en diferentes lugares del conurbano ya mandaron a cortar la boleta, es decir, remover a Vidal y remover a Macri si es un impedimento para seguir ejerciendo el poder. Hay una cuestión central de cara a octubre, cuando el propio Pichetto dice esto no fue la elección de verdad, es que en realidad los porotos se juegan en octubre, más allá de que pueda estar aparentemente ya decidida la elección presidencial. En octubre cuentan todos los que son los concejales, todos los diputados, senadores, las intendencias y demás. Claro. No es una pavada lo que se pone en juego en el mapa político en octubre. Otra cuestión que nos dijimos hace minutos cuando hablamos de las encuestas, es ese fenómeno del voto culposo, del voto escondido, aquellos que iban a votar por Fernández, pero no lo decían, es otro de los factores que quizás haya, es lo que dicen las encuestadoras, que le erraron, que hayan empantanado el resultado. Nos metemos ya en el cierre desventurado de este programa. La desventura del hombre. Fue bien, tanto en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades. Y el kirchnerismo probó otro modelo que fracasó y que el mundo rechazó, y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces, esa parte no me puedo hacer cargo. O sea, hace 3 años y medio, no se lo digo desde ahora, ¿no? Se lo dije siempre. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Entonces ellos tienen que convencer lo que aprendieron de lo que pasó antes. Y no veo que haga ningún esfuerzo en cosas. Pero toda esa gente, si no hay un gobierno que garantice estabilidad en las reglas de juego, que garantice institucionalidad, bueno, pasa lo que nos pasó hoy. Entonces ellos tienen que asumir eso. Yo les digo, tienen que hacer una autocrítica y decir, tenemos un problema, lo vamos a resolver, porque queremos que los argentinos nos acompañen y no perjudicar a los argentinos porque el resto del mundo no nos acompaña. Esto es lo que debían ellos hacer. No nos queríamos ir del programa del día de hoy sin tener las palabras de Mauricio para manga irresponsable que tengan en cuenta. El Mauricio del lunes, como dijo Alfredo Grande, este es el Mauricio que va el del lunes, porque 48 horas después está todo pensado, coachado. Claro. Este es medicado, el... Medicado quizás, no le preguntamos. También, el verdadero Mauricio. Bien, un colectivo que está preocupado verdaderamente son el colectivo de los inmigrantes venezolanos. El Día de la Nación estuvo con ellos y muestran serias preocupaciones porque ellos asemejan la posible vuelta de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández y demás a un régimen semejante al que se vivió con Maduro y con Chávez en su momento en Venezuela, y que dice que ahora no lo ven, pero es cuestión de tiempo, estos regímenes terminan mal. ¿Sí? En el 2018 los inmigrantes venezolanos desplazaron a los otros colectivos de inmigrantes como bolivianos y paraguayos como los más mayoritarios en Argentina. ¿Sí? El último trimestre del 2019, 40.000 venezolanos fueron radicados en la Argentina. Una frase de una de las inmigrantes para que den cuenta el tenor con los que ellos ven el riesgo de este que se efectivice esta fórmula presidencial nuevamente en el poder. Si vuelven, habrá que lucharla, pero yo no me quiero volver a ir. Es muy duro emigrar. Igualmente tengo fe en que se revierta el resultado. La economía no está bien, pero se están colocando las bases firmes para que la Argentina levante. Nunca logré que nadie, ni creo en este caso que el inmigrante venezolano me lo pueda decir, cuáles son esas bases firmes para que levante. Vamos a llamarlo. Es un tenor, ¿no? De esto del mercado y el mundo y de lo que se ven, de las apariencias, algunos significan por ese lado. Mauro. Muy bien, Daniel, nos vamos retirando. Gracias, Liani, por la operación, como siempre. Correcta, ¿no? Estuvo bien. Ah, estuvo muy bien. Qué malo que es. Muy correcta. Estrécheme la diestra. Nos reencontramos nosotros el miércoles próximo a partir de las 20 aquí en La Desventura del Hombre. Pero se quedan en la colectiva. Se quedan. Quédense, porque ya llega un estreno de la colectiva que ya viene de otras radios con su camino recorrido. Llega Tenemos que hablar. Tenemos que hablar aquí en el 102.5 frecuencia modulada estereofónica y en la colectiva.org.ar para ustedes y en colores. Chau, nos vemos.